todos, bienvenidos. Otro programa más después de la semana pasada donde, digamos, nos cogimos un poquito la tangente y estuvimos hablando de series y cine. Hoy nos toca un programa, yo creo que muy, muy, muy informático. Yo tengo que decir que yo soy más de ordenadores, de consolas. Yo me crié con el Spectrum, luego con un Astra, luego ya me hice con una Master System y tal. Y digo esto porque vamos a presentarnos, señor David. Hola, Ignacio, muy buenas. Oye, David, ¿tú qué eres más, de consolas o de ordenadores? Yo soy más de consola, pero hay que reconocer que los ordenadores dieron juegazos, muchas horas de vicio y bueno, el programa de hoy seguramente va a haber un sector de los oyentes que le va a gustar mucho. Señor Héctor, ¿cómo estamos? Bien, aquí tirando. Bueno, Héctor, ¿tú también cómo vas? ¿Más de ordenadores, más de consolas? Porque yo sé que tenías un Spectrum por ahí. Bueno, sí, la verdad es que yo estoy un poquillo ahí mitad y mitad, pero soy un pelín más de consolas porque digamos que lo controlo mejor. Señor Javi, ¿cómo vamos? Hola, buenas. ¿Qué tal? Javi, ordenadores, consola, leche, Coca-Cola. Pues yo, para variar, siempre al contrario. En la época de los ordenadores, de la de consolas, o sea, yo creo que la época de los ordenadores fue la época de los Amstrad, de los Amiga y eso, la opinión que tengo. Y ahí era de Master System y Game Gear. Y luego, cuando las consolas empezaron a despuntar y salió la Play y todo esto, pues ya fui más de ordenadores. O sea que, vamos, siempre al contrario. Pero bien, un poco de todo. Señor Javier Altamaer, ¿cómo vamos? Hola, Ignacio, buenas noches. Yo mucho me tengo que confundir para no pensar que tú eres más de ordenadores. Sí, sí, desde siempre, sí, sí. Me parece mucho más versátil y todo, mucho más adaptable a tus gustos y a lo que quieras hacer en cada momento. O sea que sí, sin duda, ordenadores más. Aunque tuve consolas, tuve la Play 2, tuve la Game Boy, la Master System, pero siempre me procuro tener un ordenador actualizado para poder jugar lo que me dé la gana. Bueno, Javier, ¿qué tal el libro que te has comprado? Coméntanos un poquito. Pues sí, sí, estaba pensando el programa de hoy, que es muy adecuado, porque eso, me compré el libro de Azpiri el otro día, el del arte del Spectrum, y sí que me evocó un montón de buenos recuerdos de aquellos tiempos, y eso, me descargué en un emulador y estuve ayudándole a bastantes juegos de Spectrum, así que este programa sí que me parece que viene bastante a cuento a todo eso, y sí que sí, me parece muy apropiado. Y para terminar, señor Marcos. Muy buenas. Bueno, Marcos, ¿tú cómo lo ves? ¿Ordenadores, consolas? Yo siempre consolas, la verdad. El ordenador hasta el 96, 97 no me compré uno, así que imagínate, ya fue un Pentium. Así que yo desde siempre consolas. Bueno, así nuestros oyentes pueden ver o escuchar que tenemos aquí mucha diversidad. Aquí hay unos que votan más por ordenadores, otros por consolas. Y dicho esto, tenemos un programa muy, muy bueno. Tenemos muchas sorpresas. Te iréis escuchando, tenemos entrevistas, hablaremos de juegos, tenemos la sección de retrovisor. Pero antes de nada, tenemos a Javi, que estará un poquito con nosotros, ha sacado un rato para hacer su sección. ¿Les ha escrito un mail? Se ha escrito un mail. Pues esta semana vamos que lo tiramos hasta cuatro correos que hemos recibido y nada, a la dirección que sabéis ya, fasebonus@sakurabit.net, y comenzamos con el señor DisorderZ80. Hola amigos, comentaros que me encantó el especial sobre Street of Rage. Me encanta la saga desde que jugué el primero en aquel mítico cartucho llamado Mega Games 2, en el que aparte de este venían el Golden Axe y el Revenge of Shinobi. ¿Cuántas horas de vicio en un solo cartucho? Oh, sí, sí, sí. Aquellos cartuchos eran la caña. Era el que lo tenía era como una especie de piedra filosofal. Que era cuando, el puto amo, tío. Sí, sí, cuando se los querías cambiar, no te decía, venga, te dejo el FIFA y me dejas tú este. Decía, no, tú déjame mínimo tres, porque aquí van tres. Además, la historia de esto, Javi, es gracioso, porque en la de Retromanía que estuvo el de Herbe, Paco Pastor, nos comentó que cómo llegaron a ese sistema, a esa manera de presentar el cartucho, fue por culpa de Super Nintendo. Super Nintendo aparecía y lo único que se les ocurrió es coger todas las consolas Mega Drive que tenían, pegarle una pegatina y coger esos tres juegos que eran pequeños, que habían en cualquier lado, y juntarlo e intentar hacer frente a Super Nintendo. Y por lo que dijo, no les fue nada mal. No, porque además eso, lo que comenta Disorder, que joder, son tres titulazos. O sea, si dices que pasaba como en el 4 en 1 aquel de la Game Gear, que te venía una mierda de juego de penaltis, una mierda de juego de tenis, uno de coches que... Y luego creo que el Columns, que despuntaba sobre los demás, que el único que vale la pena de todo el cartucho era el Columns, porque los demás no había Dios que lo jugase. Bueno, continúa. Dice, ya solo falta que hagáis un especial sobre la saga Shinobi. De esto los he jugado todos menos el Shinobi X de Saturn, juego al que le tengo muchas ganas y actualmente estoy buscando. Un saludo y a seguir así. Buenísimo, a mí me gusta muchísimo el Shinobi X de Saturn. Incluso el vídeo que tiene digital se ve bien. Y ya hay que echarle muchas pelotas para que en un juego de Saturn se vea bien vídeo. Pues yo mira que este no me sonaba de nada. Debe ser de los... ¿Qué fue? De los, ¿De lo último ya cuando moría o al revés? ¿O de los lanzamientos? No, yo creo que sería de los lanzamientos. Además es todo digital. Es como si fuera un Mortal Kombat, por decirlo así. Prácticamente sí. Todo digital. A mí me gusta mucho, me parece un juego muy chulo. Bueno, continuamos con Luis Guillermo del Corral Mazorra, el cual nos dice: joder, la entrevista me ha dejado alucinado. ¿Cómo lo lográis? Ay. Y se refiere a la entrevista de Pepe Mediavilla. Sí, sí. Pues es que ya sabes lo que se dice, que un mago nunca desvela sus trucos, ¿no? Pero vamos, hay que decir que es gracias a ellos. Que se conocen del barrio, vamos, y ya. O tampoco penséis que esto es la polla, es que no... Esto es como todos los famosos, pues nos movemos con los famosos. Ya está. Entonces... Explicado queda. Los famosos, claro. Se mueven con famosos. A ver, la verdad es que la entrevista quedó hablando así en plata de puta madre. A mí me gustó un montón y hay que reconocer al hombre este la valía que tiene infinita como doblador y como voz de pues eso, de Gordon Freeman, ¿no? De Morgan. Sí, de Morgan Freeman, ¿qué he dicho? Gordon Freeman. Coño, mierda, es el bueno, así le conocen sus colegas, yo es que le trato ya como por el apodo, no como también soy colega de él. Bueno, continúo. Dice, sobre Lost, no he visto ni un solo capítulo, aunque parezca mentira. Mis gustos van por otros lados, la verdad. Si de series queréis hablar, podríais hablar de Blake's 7. No sé, supongo que si pone Blake's, será Blake's 7. Por ejemplo, una cosa más antes de irme, que hoy voy justito de tiempo. Otra saga de la que podréis hablar es Eye of the Beholder, clasicazo donde los haya. Hostias, qué buena. Juego de rol vista en primera persona. El 2, además, tiene la curiosidad de que es el juego con el título más largo. Ahora mismo no recuerdo cómo es el nombre, pero era enorme. Y menuda presentación tenía el juego. Me río yo de las ediciones coleccionistas que hay hoy en día, porque era una caja de cartón enorme, con unos manuales grandísimos, un manual de mapa donde te representaban todos los enemigos. Juegazo, a mí me gustó muchísimo. El segundo me lo pasé pipa con ese juego. Sí, yo creo que en eso las compañías se están moviendo un poco vagas. Antes, no sé, comprabas, por ejemplo, los juegos de PC, pero ya no vienen en aquellas enormes cajas de cartón que, no sé, que vestían, que eran de tamaño de un libro, más o menos. Sí, nada, no, ya sabes que son formato DVD, todas las cajas. Claro, la ya crisis. No. No, la excusa que tiene todo el mundo, la crisis. Claro. Bueno, y de películas, ¿cómo no acordarse de una mítica película de los 80? Buena. Los supercamorristas. Ah, Jackie Chan. Sí, Chan. Sí. Dice, y digo buena, sí, en el sentido de bien contada, sin agujeros de guión, divertida y con Pepe Sancho de villano que putea a Jackie Chan. Tenéis que hablar de ella. Hombre, de Jackie Chan se puede hablar de esa, o de la armadura de Dios, o de la película esta que tiene de la serie de manga de Jackie Cazador. Chan, yo de Jackie Chan me podéis pedir cualquier película, que yo la había encantado. La película esta que tiene de City Hunter, de Cazador, a mí me gustó mucho, está muy bien. Pero vamos, nos la apuntamos, Javi, a ver si sale votada y hacemos cine de Wario con ella. A ver, igual de paso ya está Ignacio es capaz de entrevistar a Pepe Sancho, vete a saber. Todo puede ser. Bueno, continuamos con un novato aquí, un tal Paburo Garicia. Dice, hola amigos de Fase Bonus, ante todo deciros que me encanta vuestro programa y que ansío que llegue el lunes para en la oficina escucharos y que se me haga más ameno. Válgame la tontería de querer ir a trabajar para escucharos, jejejeje. Bueno, que sepas que no eres el único que utiliza lo que viene siendo la oficina para poder escucharnos, pero bueno. Estamos jodiendo el país poco a poco, Bueno, hay que echar una mano, ¿no? Hay que echar una mano, pues este es nuestro pequeño granito de arena. Dice, bueno, este mail es para comentaros unas cosillas y para ver si me podéis ayudar en otras. Bueno, vamos a ver, poco a poco. Una, comentaros que el programa del Tetris con Jimmy de PixFans me gustó cantidad, pero después hablando con Jimmy sobre un clon de Tetris que os dejasteis, él no sabía de qué hablaba. Y bueno, recuerdo que había una recreativa de Neo Geo en la cual tenías un nivel ya creado en el cual había atrapado un personaje dentro de un globo. Leo así un poco despacio porque la explicación tiene tela. Repito, había una recreativa de Neo Geo en la cual tenías un nivel ya creado en el cual había atrapado un personaje dentro de un globo y tenías que hacer hueco haciendo líneas para que este personaje pudiese subir y escapar. A mí me encantaba y más tarde lo conseguí para emulador. El título, si no creo mal, es Puzzle o Puzzle. Yo no me suena absolutamente de nada. Nada, a mí tengo que decir que tampoco, hombre. Hay muchísimos juegos de puzzles, es normal que alguno no lo conozcamos. Este es el que no conocemos. Claro, alguno tenía que haber. Seguramente lo habremos visto, pero que quizás efectivamente si lo viéramos diría, coño, este juego sí lo recuerdo, pero ahora mismo yo tampoco caigo. Otra cosa es que no sé si lo habéis hecho ya, es hablar del mítico Ghosts and Goblins y todos sus predecesores. Un especial de Sir Arthur da mucho juego. Sí que hicimos un Ghosts and Goblins, sí. Claro que se hizo. No, el número no me lo pregunte, pero se hizo. Así que nada, solo te queda escucharlos todos, no te queda tu remedio. Yo creo que estará entre el 10 y el 14, me parece que era el 13, puede ser, no lo recuerdo muy bien, pero entre esos números está. Es que ya hace tanto de eso, hace tanto de eso. Nada, también a ti es fácil, se mete en iVoox y nada, yendo uno por uno, lo que dice, entre el 10 en adelante por ahí tiene que andar, así que no tiene mucho misterio. Ahora nos hace una consulta sobre un juego que al que él se viciaba mucho, nos da así una descripción y a ver si alguien aquí lo conoce. Problema, hoy no está Dani, que es la Wikipedia de los juegos. Así que de todas maneras le remitiremos la descripción, Faburo, y a ver si él cuando la lea te puede contestar un poco más personalmente y te dice cuál es, si él lo sabe. Porque me da que pensar que de los que estamos aquí, si alguien tiene que saberlo sería Dani, creo yo. Dice, y bueno, sé que es un poco chungo, pero llevo toda la vida buscando un juego que me pegaba unos vicios en recreativas cuando tenía unos 8 años, allá por el 1989, y no lo he vuelto a ver nunca. El juego, si no creo mal, era de Sega. Si no creo mal, tengo un vago recuerdo del cual solo recuerdo con precisión el primer nivel con su música, pero no es plan de taradearla por mail. No es plan, quedaría un poco extraño. Bueno, la cosa es que era un juego de plataformas, en el que llevabas a una especie de hormiga con una pistola láser y los escenarios eran cíclicos, es decir, que se repetían constantemente. También había paneles, los cuales se podían destruir disparándoles, en algunos casos había 4 seguidos. Y los enemigos, el que más recuerdo, era como un gusano, parecido al del Yoshi's Island, el cual tenías que disparar tantas veces como bolas de cuerpo tuviese. Tócate los cojones, Mariloles. A mí tampoco me suena de nada. A mí con esa descripción no me suena, pero yo me voy a mojar y seguramente meteré la pata, pero yo voy a decir que es el Atomic Runner. No sé por qué, me da la sensación de que es ese juego. ¿Ese no era como en pseudo 3D? No, para nada. Un arcade de scroll lateral donde llevas un personaje con un casco que lleva un láser que rompe paneles, que hay muchos seguidos. ¡Ah! Y además, que va siempre corriendo. Seguramente no será ese, pero habrá que avisar a Dani. Si no es el que yo digo. Sí, ese, el que tú dices no es de Sega. Salió en Mega Drive y joder, es buenísimo. Puede que sea, pero bueno, una hormiga no es tampoco, es digamos. Es que es recreativa. Sí, hombre, no, pero. Sí, Atomic Runner estaba en recreativa. Ah, vale. Que pruebe como Atomic Runner o como Chelnov. El juego se llama de las dos maneras. Seguramente no será ese, pero con esa descripción, a mí de verdad, un juego donde lleves una hormiga, quitando el Ant de Spectrum, no me suena. Bueno, que ni siquiera llevabas una hormiga, que salían hormigas. Es que no me suena ni. Y el Dynamite Heady, que se parece a una hormiga, ¿no? También se parece a algo así. No, pero vamos, tiene que ser alguno. Bueno, el Energy no puede ser y el Ant tampoco, eso está claro. Pero claro, dice que es una especie de hormiga, tampoco. Bueno. Sé que es difícil, pero llevo años buscando ese juego. Incluso me senté todo un domingo a ver Emudesk y probar todas las ROMs que no venía foto. Y no encontré nada de nada, llegando a probar casi 1000 ROMs. Si no sabéis de qué os estoy hablando, seguiré buscando mi santo grial. Bueno, te puedo decir que si no lo sabemos nosotros, pongo la mano en el fuego a que no lo sabe nadie. Espero que no sea de una sentada a 1000 ROMs, oye. Bueno, pues por lo que dice sí, porque dice que se sentó todo un domingo. Sin comer ni nada, ¿no? Porque vamos. A pelo, ahí, tiki-taka. A tope. A tope, este sí que es a tope 5.0. Es el oyente a tope de la semana. Madre mía, probar 1000 ROMs para un juego. Eso ya es devoción. Un juego que jugará 5 minutos después. Claro, dice, nada, nos dice que un saludo y seguir haciéndolo tan bien como siempre. Me chiva el señor Javier Altamair que el programa del Ghosts and Goblins es el 14. ¿Vale? Para que ya te lo puedas descargar y veas que vamos un poco por delante siempre, que intentamos ir un poco por delante de vosotros para que no nos sorprendáis vosotros a nosotros, sino que sea al revés, ¿verdad? Que siempre queda mejor. Sí, que además no es la primera vez que nos pasa. Esto ya se nota que vamos cogiendo oyentes nuevos porque no es la primera vez que nos dicen ¿podrías hacer de tal? O hablar de piratas de Silicon Valley y tal. Ahí se nota que hay gente que empieza a engancharte ahora y eso también gusta, joder. Hombre, claro. Eso lo que nos gustan los oyentes fieles desde el primer programa, pero joder, el hecho de ver cómo viene gente nueva y para qué negarlo, y no se escuchan los programas anteriores antes de hacer una petición, también nos gusta. También nos gusta. Por último, tenemos a David Mephisto. Dice, hola a todos, si hay una película que debería estar en vuestra lista de cine de Wario es Mondo Zombie. Si no la habéis visto, os lo vais a pasar pipa viéndola y comentándola. No me suena de nada. A mí me suena que desde los 90 que había, igual me estoy equivocando, había una patrulla de policías que cazaba zombies. Si es la que yo digo, vaya tela. Es que no me acuerdo si es Mondo Zombie o macho, Squad. Me está asustando, tío, te la sabe toda. No sé si es esa, pero me suena que sí. Bueno. Dice que nos quiere dar las gracias por hacer que con 35 años que tiene, casi como Ignacio, vuelva a esos maravillosos años videojueguiles cada vez que nos escucha. Dice, ya era hora que con las decenas de podcasts que hay, haya uno que hable de lo retro. Os mando algunas sugerencias. Podéis hacer monográficos de las distintas consolas de la historia, empezando por la Magnavox y terminando por la que creáis oportuno. Mira qué bien, nos dice la primera y ya la última la elegimos nosotros. ¿Qué considera? Oye, pues sí se puede mirar, a ver, teníamos pendientes por ahí uno de Game Boy, si no recuerdo mal también queríamos hacer uno de Dreamcast, pero es que el tiempo apremia, estamos aquí a tope, no nos dejéis descansar. Claro, y joder, vale que el programa dure una hora y media más o menos, pero uff, tendríamos que hacerlo ahí condensado y al final siempre nos quedaría algo, se puede intentar. También nos dice que a ver si comentamos juegos de la mejor consola de la historia, y luego no sé por qué entre paréntesis pone Super Nintendo. Porque no es. Ah. Bueno, es de las mejores, sí. Hombre, hemos hablado de alguno, ¿no? De Chrono Trigger, por ejemplo. Y el Chrono Trigger y... Vale, apuntado queda. Está Country, está... Bueno, sí, un montón. No, sí, yo diría que es que os mola más Sega que Nintendo, a lo mejor. Aquí parece ser que gusta un poquito más Sega. Hay que reconocerlo. Pero que sí, que Super Nintendo es de las mejores consolas que... Hombre, es que hay que recordar que aquí en España Sega tuvo más presencia. Y claro, eso se nota después, al final, a la larga. Pero bueno, que Super Nintendo tiene titulazos que hay que hablar. Super Castlevania 4, el Zelda... Hostia, ese era un juegazo, tío. De ese sí hablamos, del Castlevania también se habló. Sí, en el especial de Castlevania, sí. No, se habló del Symphony of the Night, pero... No fue un especial. Sí, pero lo mencionaste un poco en el Symphony, ¿no? O me lo acabo de imaginar. No, te lo has imaginado. No, la historia es que era Symphony of the Night, pero ya sabéis que José Andrés empieza a liar y acaba hablando de los Castlevania de Nintendo 64. Pero realmente de Super Castlevania no hemos hablado. De Super Castlevania 4 hablaremos. Yo creo que sí. Hombre, Super Nintendo tiene juegazos. Hay que hacer más, pero tranquilos, hay que hacer tantos juegos, hay que tratar tantos palos que ya llegará. Claro, y es un podcast por semana. Que esto no es como Sálvame, que hacen 4 o 5 al día. Si fuéramos más, pero joder, poco a poco. Luego nos dice que, por favor, si podemos mandarle dónde está, que no encuentra el post donde se comentan las anécdotas de los recreativos. Pues en el foro, chiquillo, en el foro. Ahí en el foro, en el foro de Sakura Bee, te registras. De hecho, además, hace poco alguien ya está... Tenemos ahí al señor Kimicefa, que cada poco nos actualiza el hilo este, ¿verdad? Oye, esta semana ha habido un par de correos que yo aconsejo, bueno, de post, que aconsejo que nuestros oyentes los lean porque son, pero buenísimos, de no sí, parar sí. De reírte. Ha habido mucho, mucho, mucho movimiento porque, bueno, mejor que lo leáis. Para darle una idea al señor David Mephisto, está en foro de sakurabit.net, general, plataformas actuales, arcade. Ahí está el hilo de nuestras anécdotas de salones recreativos. Bueno, ¿vale? Otra cosilla, también lo tiene desde la página principal en la columna de la izquierda, me parece. Que habíamos dejado ahí un enlace permanente. ¿Ah, sí? Sí, que se comenta que Dani y Rafa estaban recopilando, sí, sí. O sea que de ahí vale. Para entrar. Sí, más fácil, justo encima de las tortugas que están haciendo un casteller, pues ahí está el enlace para que podáis escribir vuestras anécdotas y dentro de poco ya... Ya seguro que ya dentro de poco las reunimos y hacemos un pequeño especial contando las mejores. Y hasta aquí hemos llegado. Para lo que queráis, ya sabéis que nos tenéis en fasebonus@sakurabit.net y que esta semana he leído un correo que nos ha llegado desde lo que sería el enlace de contacto de RetroBits. También vale, pero bueno, si queréis mandarlos mejor al correo de Sakurabit, pues bueno, si os resulta más cómodo usar el formulario de RetroBits, pues también vale. Si llegan ahí, se van a leer, por eso no os preocupéis. Y tampoco os olvidéis del Facebook, ¿vale? Que sigue ahí a tope y ya tenemos, yo que sé, casi 200 fans ya, ¿no? 181, 82. Bueno, vamos, yo creo que merece la pena mirarlo exactamente para saber, ya que lo vamos diciendo en estos programas, sí, 181. Hace un rato era 181 y no aumentó todavía. De aquí a mañana ya estamos en los 205, ya os lo digo. Vale, porque si no borramos el podcast. ¡Hala! ¡Fallado! No es una amenaza. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado y eso, buen programa. Yo me retiro, así puedo escucharlo después tranquilamente como un oyente más y ponernos a parir en la oficina, en el coche y donde sea. Bueno, hasta Javi. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, compañero! Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. Bueno, como hemos dicho, tenemos un programa hoy con muchas sorpresas, muy variado, y tenemos aquí a una persona que nos está corroyendo la envidia, que ha probado ciertos jueguecitos de Namco. Señor Marcos, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Vamos a ver, cuéntanos. Hemos estado hoy jugando a las nuevas, bueno, a las versiones beta de unos cuantos juegos de Namco, en concreto los el Dragon Ball Raging Blast 2, el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, el Enslaved, que estos fueron presentados ya en L3, en la sección que le correspondió a Namco. Y aparte también una pequeña sorpresita, el nuevo Splatterhouse, que nos han dejado también probar una versión beta, pero que creo que era una versión bastante, bastante adelantada. ¡Qué envidia! ¿Qué tal el Splatterhouse? ¿Tan bestia como parece? Tan bestia como parece, efectivamente. Pues bueno, para decirte que la verdad es que nos pusieron, creo que los primeros, los otros juegos, los de Dragon Ball y los de Naruto, porque tocaba. Decir que el de Naruto, la verdad es que me ha sorprendido, bueno, nos han enseñado un poquillo el modo historia, me parece que era uno de los combates. Yo es que como no sigo Naruto, pues no tengo ni idea de quiénes estaban luchando, era Naruto y alguien más por ahí. Y bueno, después ya pasaron al Enslaved, que se sabía un poquillo de qué iba, era así. La verdad es que a mí me ha parecido bastante parecido al Prince of Persia de las Arenas del Tiempo, el primero, tanto modo de juego. Por otro lado también tenemos dos personajes, que es el protagonista principal y una compañera, que primero empezarán llevándose a matar para después ya reconciliarse a mediados de este juego. Y por fin el Splatterhouse, que este ha sido el que, la verdad es que después cuando nos han dejado probar todos los juegos, el que se ha llevado la mayor parte, me parece, de tiempo de vicio. Entre otras cosas porque, bueno, nada más empezar, lo que más llama la atención seguramente sea, pues, que hay sangre por todos lados, vísceras por todos lados, una calidad gráfica muy buena, que falta ya que salga de la pantalla para que no salpique toda la sangre. En fin, a ese aspecto muy bueno. Y después también una jugabilidad bastante, bastante entretenida. Yo te quería comentar, Marco, sobre el tema de el acabado gráfico, porque yo los varios vídeos y tal que he visto, no, o sea, no lo tenía como que gráficamente fuera a ser nada del otro mundo. ¿Cómo lo has visto de gráfico? Hombre, no creo que vaya a copar la consola, pero sí que se ve bastante bien. Le han dado, por un lado, lo que es la ambientación está bastante conseguida, son así gráficos más o menos oscuros. Otra cosa era que también era una versión beta todavía y había cosas que faltaban por pulir, por ejemplo, que no había momentos en los que te tardaba un poco, o sea, a lo mejor al entrar en alguna sala pues se notaba un poco una bajada de frames, pero bueno, en general yo creo que bastante bien. Una de las cosas, por ejemplo, que nos enseñaron fue el modo Berserker, o no sé, es una palabra en inglés que no sé cómo se pronuncia. La idea era de las magias. Cuando has recogido la suficiente sangre puedes hacer algún tipo de transformación. Y en ese momento pues cambiaban los gráficos a algo tipo Mad World, que nos ha llamado así la atención. Eran los fondos así todos blancos, medio dibujados, y que solo se veía la sangre de color y al personaje. Y bueno, cosas de ese estilo que quedaban bastante bien gráficamente. ¿Y el estilo de juego, que es un beat en un de toda la vida, o en espacio abierto, o...? Pues es más bien beaten up. La verdad es que mezcla bastantes cosillas interesantes. Por un lado, es un juego más o menos beaten up, plataformero. Simplemente vamos por lo que sería el nivel, nos movemos para adelante, para atrás, izquierda, derecha, matando a la gente. Y después hay algunos momentos en los que se transforma en una especie de guiño a los antiguos Splatterhouse de 16 bits de Mega Drive, que se transforma en un juego completamente 2D, bueno, casi completamente 2D, en los que vamos esquivando cosas, matando a la gente, pero es un guiño bastante curioso a la saga antigua. A mí, por lo que comentas, Marcos, me parece que es una mezcla entre el Splatterhouse 3 y el 2, porque en el Splatterhouse 3 también tenemos más libertad de movimientos. Parece una mezcla así curiosa. Sí, bueno, es yo la saga Splatterhouse la verdad es que no la he jugado mucho, así que no te sé decir hasta qué punto se parece. Pero lo que sí, vamos, es un... Si habéis visto, no sé, alguna imagen del juego nuevo de Xbox, pues es más, no sé, tipo Mad World en el sentido de, bueno, tanto de jugabilidad, el rollo gore también. Entonces, bueno, mezcla en algunas fases concretas, mezcla eso de que vuelve a ser plataformas 2D. Principalmente es algo, un juego 3D tipo beat'em up, o mata-mata, o simplemente, para que os hagáis una idea, todavía no sé para qué servían los tres botones, porque los tres dabas hostias por todos lados, podías saltar y de vez en cuando, si mezclabas el gatillo con el B, pues ya podías hacer las magias. Y había algunas cosillas también chulas, que eran los... bueno, en algún momento tenías que hacer una especie de puzzle, por ejemplo... vimos dos puzzles que eran bastante descriptivos de los que os vais a encontrar en el juego. El primero era de empalar a unos zombies para después meterlos en un horno y que revienten. Algo que los vais a encontrar en cualquier juego, así del estilo. Y después otro que era empalarlos directamente en la pared, empalar a tres para que después subiera y... no me acuerdo, era para pasar a otro nivel también. Entonces, bueno, os vais a encontrar sangre por todos lados. En una de nada más empezar tenéis que abrir una puerta en la que va a salir un río de sangre. De hecho, para conseguir hacer magias y tal, lo que es la máscara que lleva, va a ir absorbiendo la sangre, y eso es lo que ya después os va a dar la potencia de fuego. Vamos, que entonces tiene buena pinta, que hay que echarle el ojo. Al que le mole la casquería, con este va a encantar. Y no sé, si queréis os comento un pelín la historia. Vamos, empieza más o menos igual que los primeros Splatterhouse. Lo que ocurre es que va el chico con su novia, se mete en una casa, que después resulta... bueno, son atacados, desaparece la chica y después ya el chico se encuentra con la máscara. En este caso la máscara, no sé si en los juegos anteriores tendría mucho protagonismo, aquí directamente es un casi como un personaje más. Y aunque no nos han desvelado la historia completa del juego, sí que nos comentaban que aunque nosotros íbamos a intentar rescatar a la chica, el tema de la máscara también iba a jugar algún papel importante en la historia. Bueno, y antes de seguir tenemos que pensar una cosa, ¿qué viejos somos? Hay un personaje muy famoso del mundo de los videojuegos, que como ha dicho Héctor, que ya es mayor de edad. Sony cumplió el día 23 de junio 19 añitos, un forero Disorder nos ha dejado este pequeño comentario en la página de Sakurabi, recordad visitarla para mirar el foro y todo lo que nosotros hablamos y tal. Y eso, felicidades Sony, el mejor personaje de Sega hasta el momento, ¿no? Bueno, sí, la verdad que está pasando por un momento en el que los últimos títulos no es que sean muy buenos en cuanto a calidad se refiere, pero bueno, el primer Sonic, sobre todo los de Mega Drive, y mucha gente hemos crecido con ellos, y a mí personalmente son juegazos, y nada, felicidades a Sony. Bueno, Sonic, muchas felicidades, a ver qué tal sale tu cuarta parte del juego. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus. Bueno, volvemos después de unas pocas semanas en inactivo, volvemos a la sección Retrovisor, donde hablaremos de las dos revistas que eran las más conocidas allá por los 90. Así que vamos, este mes, abril de 1990, empezaríamos por Micro Hobby número 198 a 395 pesetas, donde encontraríamos la portada de Emotion, un juego puzzle, encabezaba la portada el señor Albert Einstein, donde teníamos que hacer chocar partículas o átomos, me tendréis que perdonar exactamente, no sé muy bien en qué se diferencian, para que desaparecieran, un juego puzzle muy bueno. También pasaríamos a Micro Panorama, donde se presenta el Computer Trade European Show del 90, que creo que comentamos algo la semana pasada, donde Nintendo presentaba la Game Boy. Pasaríamos al Top 20, lista de éxitos, los más vendidos, encabezados por Cazafantasmas 2 de Activision, juegazo, nunca me cansaré de decirlo, este juego es buenísimo, me encanta. Seguiría a la segunda posición Batman The Movie de Ocean, otro gran juego que alguna vez hemos comentado aquí, enorme. Y el tercero, un pack de Herbe a toda máquina. Para seguir con Micro Panorama, presentan el nuevo pack de ópera con Ulises Mutanson, la Abadía del Crimen, nuestro querido Abadía del Crimen, González y Sol Negro. El precio del pack es esta cantidad de juegos salía a 1.350 pesetas en cassette y casi 3.000 pesetas en disco. Joder, que ahora un pack de estos en Steam ya te cuesta tus buenas perricas. Seguiríamos la sección Premier, donde se presentaban los nuevos juegos que iban a aparecer. Se presentaba Castle Master. Incentive Software presentaba este juego con la técnica Freescape, una técnica que más tarde sería lanzada a todo el mundo con el programa 3D Construction Kit. Ignacio, ese es el que usaba la Freescape, es la que usaba también el Total Eclipse, ¿no? Total Eclipse, quiero recordar que también era el Dark Side o algo así, donde era en un planeta muy muy futurista. Y sí, ahora sí, mismo que... sería algo parecido también a lo que usaba Sentinel. Lo que sí, pasa es que creo que Sentinel no sé si usa esta misma técnica, la Freescape. Sí, vamos. Pues, sí, el Castle Master es que ibas por un castillo con unas plazas que tenías que... Había unos fantasmas o algo así que a verlos te quitaban vida. Y a mí me gusta más el Total Eclipse este, que era una pirámide de todas formas. Pero sí. Muy buenos recuerdos ese. Era el comienzo de las 3D, lo que hoy vemos con texturas y tal, empezaba con estos juegos, eran todo polígonos planos muy lentos. En 48K, en un Spectrum, porque no era ninguna coña meter todo aquello ahí. Hay que recordar que el Spectrum funcionaba a 3,5 MHz y hacían cosas... Esto es lo bueno de estos ordenadores, es que el límite lo marcaba el programador. Si el programador era bueno, podía sacar cosas increíbles. Bueno, seguiríamos con la sección Premier, donde Infogrames nos presenta Jumping Jackson. Domar nos presenta el juego Claps, donde ya habló Javi en el especial de Tetris. Un juego puzzle, sería tipo Tetris, donde nos van cayendo unas piezas, tenemos que juntar tres del mismo color. Sería una mezcla entre Tetris y Columns, diría yo. Seguiríamos con Imagic Wars, donde nos presentaba el juego de rol Bloodwitch, uno de los mejores juegos de rol para Spectrum, que también sería versionado para otros ordenadores, pero la versión de Spectrum era muy buena. Yo creo recordar que además el manual era muy muy muy chulo, un juegazo. Yo la verdad es que este juego me vicié bastante, tengo que decirlo, pero no llegué a jugar en Spectrum, llegué a jugar en Atari ST. Seguiríamos con Figurant, la compañía española que presentaba Senda Salvaje y Poder Oscuro, dos juegazos a todo color, que para hacer color en este ordenador, madre mía, tenías que sudar gotas de sangre. Y continuaríamos, utilidades, donde nos presentan cómo hacer un generador de caracteres, el viejo archivero, una sección donde se hablaba de aventuras conversacionales con Jabato y Don Quijote, y pasaríamos a los juegos a analizar, X-Out, juego de naves por Rainbow Arts, la compañía que creó Turrican, con una puntuación de 69, Emoto en el juego en portada con una puntuación de 89, Doctor Doom Revenge era un juego uno contra uno de la mano de Empire donde le dan un 54. Yo este juego llegué a jugar en PC y recuerdo mucho lo que eran las claves para el sistema anticopia, que te preguntaban ¿cuánto pesa Peter Parker? ¿De qué color son los ojos de la gata negra? Yo creo que eso es de las cosas que más me marcaron de este juego. El juego la verdad es que en sí bastante flojo, la puntuación lo dice todo. Y seguiríamos Crackdown, Usgol, puntuación 53. Luego de la mano de Virgin nos presentarían Double Dragon 2 con una puntuación de 78. A mí este particularmente no me gusta mucho, con lo que me gustó el 1, con lo que me gustó el pack. Me acuerdo que me compré el pack Dragon Ninja con el Double Dragon 1, Shadow Warriors y Dragon Ninja. Madre mía, qué pedazo de pack. Eso sí que eran buenos juegos, madre mía. Luego, juego recomendado y mapa de Myth, de System 3, con una puntuación, atentos, de 95. Juegazo, una especie de videoaventura con gráficos muy chiquititos pero muy definidos, muy bueno. Y bueno, aquí va a haber una pequeña controversia. Will Street de Titus 51. Javi, ¿qué pasa con este juego? Ok, me da pena que le den 51 puntos porque, joder, era un juego que en su momento cuando me lo compré me acuerdo que vi aquella carátula que salía una pantera negra y unos tíos luchando en Nueva York. Veías los gráficos por detrás, que tenía unos edificios, ibas andando, joder, eran como sitios urbanos, no era el típico mundo post-apocalíptico ni nada. Y joder, la verdad es que tengo muy buen recuerdo de él, pero luego también siento que lo ponías y la pantera andaba por ahí haciendo lo que le daba la gana. El tío era bastante raquítico dando sus golpes y puñetazos. Pero bueno, tenías una pistola también que podías ir pegando tiros a la gente. Yo tengo buen recuerdo, la verdad, de él, aunque siendo objetivo tal vez sí que es un poco... chufla, yo lo defendería, joder, porque sí que es un... Para mí, tengo un recuerdo, me parece un buen juego en general. Uy, a mí este juego, ya te he dicho antes, que particularmente no me gusta. De este tipo, vamos a ponerlo así para que la gente lo entienda, es un tipo vigilante, es un arcade de scroll lateral. Sí, sin poder moverte en profundidad en el escenario, son de posición sobre un mismo plano todos los personajes. Y ahora sí... Aún así, lo de la implementación de la pantera, bueno, era gracioso. La verdad es que el juego impresionaba mucho por la portada. Era muy chulo y por aquel entonces, como nos entraban los juegos por la portada, pues más de uno adquiriría este juego. Sí, sí, es que eso, cuando lo vi, dije, joder, de la pantera, tal. Y luego te puedes pensar, ahí tampoco era tanto. Pero sí que, joder, cuando lo puse, también vi eso, que no me pasé de la cuarta pantalla, a lo mejor. Pero sí que, joder, lo recuerdo y digo, hostia, Will Street, pues sabes, en plan, a ver si lo tengo por ahí o lo consigo para el emulador o cualquier historia. Porque sí que me quedó un buen recuerdo de él. Seguiríamos con los juegos a analizar, donde Ocean nos presenta la segunda parte de Bubble Bobble con un 89, Rainbow Island. que por lo que sé, el señor David ha jugado mucho a este juego. Oh, qué bueno, qué bueno. Este juego es buenísimo. Yo le metí mucha caña a la versión de NES, que también la desarrolló Fean. Y nada, muy, muy bonito, con lanzando el arcoíris y plataformas de toda la vida. Muy chulo, muy chulo. Y jugando a dobles era muy divertido eso. Yo me acuerdo de jugar a dobles en el Amiga y acabárnoslo, y eso, estaba muy muy divertido. Que tenías esto, cuando se acababa el tiempo te ponía ahí hurry up y empezaba el nivel del agua a subir hasta que te alcanzaba. Pero era una música muy bonita, recuerdo que tenía también, y personajes muy, los malos eran muy variados también. Y aparte que chocaba eso, de la primera parte eran los dragones y en la segunda jugabas con los humanos, ya no eran dragones. Y era un juego muy chulo, es lo que dice Altamahí, la música muy muy movida, un juego muy divertido, sobre todo a dos jugadores. Yo era un poco una mezcla entre el Buble Buble clásico y el Rodland o alguno de estos de otro tipo, ¿no? Era una mezcla entre el Buble Buble y algún otro juego, porque también es estética, ir como subiendo por el nivel, eliminando a los enemigos, con en este caso lanzabas unos trazos de arcoíris, que es una fuerza que tuvieses, pues sea un arcoíris o de dos arcos o de tres. Y está muy entretenido ese juego, la verdad. Yo tengo que decir que probé la versión Spectrum, era muy colorista, Ocean era, vamos, unos magos en este ordenador. Y que quiero recordar, esto no lo tengo muy seguro, pero la canción que sonaba era la canción de Over the Rainbow de la película del Mago de Oz, porque yo jugué a la versión de 48 y por supuesto no tenía música, pero cuando jugaba en casa de un amiguete que tenía un Plus 3, un Spectrum 128, creo recordar que la canción que sonaba era esa. De todas formas, como digo, Ocean, unos magos en estos ordenadores y un juego muy muy bonito. Seguiríamos, Figuran nos presenta Jungle Warriors con puntuación del 94, la sección Pixel a Pixel, donde la gente mandaba unas verdaderas obras de arte para este ordenador, para Spectrum, que yo creo que más de uno usaría algún tipo de escaneador de imágenes, porque la verdad es que hay auténticas maravillas. Luego lo típico, donde regalaban las dos cintas de demos y juegos enteros, donde en este caso nos daban la demo de Emotion y el juego entero Sabre Wolf de la gran Ultimate, y el juego entero Freddy Hasley de Dynamic. Yo con el Freddy Hasley este set tengo una cuenta pendiente yo, porque hostia, ese juego, mira que jugué pequeño y me acuerdo de la... Empezabas en un planeta, ¿no? Disparando con una pistolita y saltando, y luego te metías como una especie como de base o algo así, en la que tenías que manejar unos ordenadores, ¿no? Y preparar la nave para salir. ¿Os suena eso? Sí, sí, sí, donde llevabas al señor del mentón de acero, sí, en una nave con tu pistola. Bruce Campbell, sí, sí. Pues sí, se daría un aire, sí. Pues yo me acuerdo, joder, que era muy pequeño, joder, y había que hacer unas cosas con los ordenadores, que era activar el núcleo primario, activar el núcleo no sé qué, y los enemigos aparecían aleatoriamente por la pantalla. Y recuerdo eso, que estaba fuchicando un ordenador para prepararlo ya para pillar la nave y salir, y justo en ese momento me salió del lateral un enemigo y me mató. Y me acuerdo que me puse a llorar ahí diciendo, joder, esa frustración de decir, tío, ¿sabes? No... Y no lo voy a jugar, y de hecho, pues mira, ahora me acordé y dije, pues así tengo ganas de acabármelo, ahora que no, a ver si puedo acabármelo esta vez. Pero eso desde, no sé, pues desde que tenía el Spectrum no volví a jugar a él por eso, porque me acuerdo que me frustré tanto en ese momento que dije, mira, ahí te quedas. Ahora es un buen momento para enganchar y intentar volver a acabarte este juego, y luego si eso ya te intentas pasar la segunda parte, que no tenía nada que ver con esta primera parte. Luego seguiríamos hablando del ordenador Suncoupe, recordemos, ya comentamos en la última vez que hablamos de retrovisor, un Super Spectrum con un Z80B a 6 MHz, 256K de RAM, y una resolución máxima de 512x192 de una paleta de 128 donde mostraba 16 en pantalla. Una unidad de disco de 3,5 donde tenían cabida 720K. Luego seguiríamos, nos presentaban un pequeño reportaje homenaje a dos grandes compañías, BookBite y la enorme, para mí enorme, Imagine. BookBite es una empresa formada en el 80 por Tony Baden y Tony Milder, perdón, si no recuerdo mal. Y bajo esta empresa se creó uno de los juegos que más aceptación tuvo en Spectrum y que rompió. Matt Wetten Smith hizo Manic Miner, uno de los juegos más recordados. Pero a mí lo que me gusta mucho de este reportaje es que se centra mucho en Imagine, aparte de que, como digo, BootBite tenía grandes juegos. ¿Qué juegos tenía Imagine para estos ordenadores? Licenció Hyper Sport, licenció Mike, una máquina recreativa donde llevábamos un rubio en un colegio donde teníamos que darle culetazos a la gente para quitarla de los sitios. Licenció Gear Kung Fu, Green Beret, el genial The Movie, un juegazo en vista isométrica donde usaba la típica técnica Filmation donde llevábamos a un detective, cine negro en estado puro, juegazo. Licenció Renegade también, David. Oh, buenísimo que, también. Hay que decir que a mí Renegade me encanta y que conseguí que David me lo regalara a base de darle esa chapada. Hombre, yo sé que tú lo ibas a disfrutar más que yo y nada, fue un regalo con la mejor intención. Luego también licenció en el 87 Arkanoid, licenció en el 98 para mí el mejor juego de lucha en estos, en los ordenadores de 8-bit, Targe Renegade, juegazo, segunda parte de Renegade, impresionante, un juegazo a dobles en toda regla, ningún juego le hizo sombra a este. También licenció Dragon Ninja, Wildeman, Salamander, Victory Road, o sea, atentos al catálogo que tenía esta compañía. Para ir acabando, seguiríamos con Toques y Pokés, donde nos presentaban los típicos trucos para dar vidas infinitas y tal. El catálogo de telejuegos, aconsejo a todo el mundo, si puede hacerse con esta revista, que lo miren, qué preciosidad. Millones de juegos a 395 pesetas con su carátula chiquitina, verdaderamente precioso. Y la contra, una contraportada de Rainbow Island. Bueno, vamos siguiendo. Micromanía número 23, 190 pesetas. La revista que hasta día de hoy sigue, un formato periódico enorme. ¿Qué recuerdo más bueno nos trae a todos esta revista? La portada de esta revista está completa con Emotion y el juego Elvira, que luego comentaremos un poquito más. Anuncian que Micromanía ha batido récord de tirada con un total de 130.000 ejemplares. Verdaderamente buenas cifras por aquel entonces. Megajuego, Emotion, repetía lo mismo que Micro Hobby, Usgol con una puntuación de 9. Informan un poco de compañías españolas, hablan de Dynamic y Topo. En Noticias Flash se nos comenta que el juego Emilio Butragueño ha vendido 100.000 copias. Yo sigo prefiriendo Michel, pero a años luz, a mí Butragueño me gusta mucho, pero Michel para mí es el mejor juego de fútbol. Igual que Targe Renegade es el mejor juego de lucha, Michel es el mejor juego de fútbol. Y nos dan los primeros bocetos de AMC, Astro Marine Corps, juegazo con una música impresionante, arcade de scroll lateral. Yo creo que es heredero directo del videojuego Game Over, también de Dynamic, juegazo. Luego presentan, como hemos dicho antes, Elvira, Mister of Dark, de Horror Soft, juegazo impresionante de rol, de los primeros que empezaban a dar mieditis de verdad. Tuvo una segunda parte, Jax of Cerberus, y una tercera parte que yo hasta hace poco no sabía que era tercera parte, el Waxwork, que a mí es un juego que me encanta. Juegos a analizar, Space Ace en Atari ST, Amiga y PC, encabezado con el titular de Sencillamente Alucinante, puntuación 9, ¿os recordáis cuando empezamos a ver tanto Space Ace como Dragon Ball y todos estos en ordenadores, chicos? Sí, la verdad es que fue un cambio muy fuerte, porque veníamos de ver eso, dibujo, gráficos con píxeles, con poquitos colores, y de repente ver ahí ya dibujos que podías ver en cualquier película de Disney. De hecho, Gordon Bluth fue animador de Disney, si no me equivoco, en la época de Robin Hood, que era eso, poder ver en tu ordenador una película de dibujos tal cual, joder, con voces digitalizadas, con la animación perfecta. Era muy impresionante eso. Y me acuerdo de tener una Amiga, el Dragon Slayer original, el Space Ace 1 y el Space Ace 2. Y está muy muy bien, la verdad. Era un estilo de juego un poco limitado, porque era como basado en los Quick Time Events de ahora. Simplemente mover el joystick hacia algún lado, pulsar el botón de disparo según el personaje hiciese la acción preestablecida, pero eso, antes por verlo en movimiento ya, o sea, era un juego que podías ver de espectador sin jugar, tú simplemente al lado de la persona que jugara y verlo, porque estaba muy bien. A mí que cortaba con el genio de la animación Don Bloom, tanto este Space Ace como este Dragon Lair, y eran impresionantes. La verdad es que las versiones de 16-bit eran auténticas películas en los ordenadores. De hecho, posteriormente luego sacaron uno que se llamaba GUI Spy, que era ya un poquito también para Amiga, pero un poco más elaborado. Ya tenías la opción de mover el personaje por la pantalla libremente y también contándose con unos gráficos de dibujo animado también. Pero digamos que era un poco más libre la acción que en estos. Pero sí, cuando consiguieron, yo recuerdo que cuando consiguieron pasar el Dragon's Lair de Dragon's Lair empezó a ser más recreativa, además. Cuando consiguieron pasarlo a Amiga fue sorprendente. Hay que decir, hostia, ¿cómo lo han hecho para meter esa máquina aquí dentro? No sé, en 8 discos, no sé cuántos tenía el Dragon's Lair, pero fue increíble. Seguiríamos otra vez Rainbow Island para ordenadores de 8-bit con una puntuación merecida, un 9. Jungle Warriors para Spectrum, compañía Tiurat, una puntuación de 8. X-Out en Spectrum, una puntuación de 7. Venía SimCity para Amiga, puntuación un 8. Juegazo de estrategia de los primeros de, si no el primero de Maxis, donde nos hacían ponernos en la piel de un alcalde de una ciudad y algo que parece a priori tan soseras, qué juego daba, qué juego y qué divertido era construir tu propia ciudad con tus carreteras, poder provocar catástrofes, subir los impuestos, un juegazo en toda regla. Luego seguiríamos con Iron Lord para Atari ST, compañía Ubisoft, puntuación de 9, un juego que se daba un aire, hay que decir que se daba un aire a Defender of the Crown de CinemaWare, pero también era un tipo de juego que no abundaba mucho y la verdad es que este tipo de iniciativas se agradecían. Era muy peliculero, vamos a dejarlo así, todo muy feudal, muy medieval y muy peliculero, donde podías hacer justas y andabas por las ciudades y tal, y bastante bueno. Llegaría también Blockout para Amiga, puntuación 9, una especie de Tetris en tres dimensiones. Doctor Doom's Revenge para PC, puntuación un 6, ya he comentado antes yo, lo que más me acuerdo de este juego es la protección. Me aprendí de memoria que Peter Parker pesaba 64 kilos. Switchblade para Amiga, de Gremlin, puntuación 8, juegazo arcade de scroll lateral con toques de videoaventura, donde llevabas un pequeño ninja muy parecido a Written Gerous, pero muy muy bueno. Llegaba Populous para PC de Electronic Arts. Peter Molyneux empezaba a dar mucho mucho mal y este juego tenía la puntuación de un 8, donde nos ponían en la piel de un dios, donde podíamos hacer casi casi lo que nos diera la gana con nuestros ducitos. Y vendría la sección de consolas, Wonder Boy 3, con una puntuación de 8. Qué pena que no esté José Andrés para poder hablar más de este juego. Yo, sabéis que mi juego preferido de Wonder Boy es el Wonder Boy Monster Land, y este lo tengo un poquito olvidado. Y llegaba la saga de Sega, Phantasy Star, el juego de rol enorme, que aquí solo le daban un 7. Yo creo que este juego estaría un poco adelantado para su tiempo. Daban un mapa de Myth y de Super Detective en Hollywood. Y atentos, porque en la sección Arcade Machine, donde presentaban recreativas, Kid 2, pedazo de máquinas. Final Fight y Shadow Dancer. Bueno, sin comentarios. Final Fight, pues, no necesita presentación. Un grandísimo beat'em up, una obra maestra de Capcom. Nos dio vicio en lo recreativo a toda una generación y yo la disfruté muchísimo también con la versión de Mega CD. ¿Sabes lo que impresiona mucho, David? Claro, tú coges esta revista ahora, empiezas a ver los juegos, cómo son gráficamente, llegas al final y ves Final Fight. Y el choque visual que debió de dar en su tiempo, pues, vamos, debió ser alucinante. O sea, aún así a día de hoy es bonito. Entonces ya debió ser lo máximo. Y Shadow Dancer, una segunda parte sería de Shinobi, ¿no? Ahí sí que se usaban, que tenías un husky siberiano blanco. Ahí sí que lo usaban bien, ¿no? Como el Wild Street, que podías lanzar el husky a los enemigos para que les mordiera y luego te los cargabas. Sí, Shadow Dancer también buenísimo. Como has dicho, segunda parte de Shinobi. Íbamos con el perro lo podíamos lanzar, que inutilizaba a los enemigos. Y a mí lo que más me impresionó fue la fase de bonus, donde se veía desde primera persona y caían los ninjas desde el cielo y tenías que lanzar los shurikens para matarlos, y me acuerdo que el cielo se movía a las nubes, el scroll, y estaba chulísimo gráficamente. El juego es un calco total de Shinobi, más que en vez de rescatar niños rescatábamos bombas. Era mucho más bonito, hay que recordar que Shinobi corría bajo la System 16 y Shadow Dancer bajo la System 18, y era bastante más bonito. Que tuvo unas conversiones, pero brutales. Las conversiones de este juego fueron buenísimas. Para ordenadores 8 bits eran grandiosas. Y la versión de Mega Drive, que no tenía nada que ver con la recreativa en cuanto a mapas y tal, pero que la conversión era enorme. Era increíble. Yo de la primera jornada, de los primeros... Sí, no llegó a ser de los primeros juegos de Mega Drive, pero yo lo recuerdo como un juegazo. Me lo he pasado muchísimas veces y es eso, no se parecía nada a la recreativa, pero era vicio puro. O sea, lo que es el juego en sí era igual, pero los niveles eran totalmente diferentes. Vamos, lo del husky cambiaba un poco, no sé si no recuerdo mal, David, que tenías que tener el botón pulsado para cargar una especie de barra. Sí, lo tenías presionado el botón y cuando cargaba la barra, que salía como un dibujito abajo de con la cara del perro, cuando lo tenías cargado lo soltaba y se lanzaba. El sprite del personaje también era diferente. El juego era todo el colorido que tenía la versión de arcade. Este juego era como un poquito más oscuro, los niveles eran más oscuros, la ciudad era como más oscura, el mundo más apocalíptico, podríamos decir, pero increíble. A mí me gustaba mucho el efecto de cuando se rasgaba los edificios, que hacían una grieta enorme. Yo me quedé muy impresionado cuando vi eso la primera vez, la verdad. Sí, aparte la primera fase, el fondo con el scroll que hacía de fuego, era muy chulo también. La versión que sí fue un poco mala, sobre todo jugablemente, era la de Master System. Hostia, es que esa versión era muy difícil. A mí me parecía, pero difícil, pero sin conocimiento. Que además del juego típico, te ponían fuego en el suelo que tenías que saltar y era... A mí me pareció dificilísimo y además creo que quitaban hasta el perro, si no recuerdo mal. Sí, me suena que no llevaba el perro, ¿eh? No te lo aseguro 100%, porque ya hace mucho tiempo que no lo he probado, pero sí, me parece que no llevaba el perro. Eso sí, gráficamente a mí me parecía muy buena. Para ser una Master System, era muy fiel a la máquina y estaba muy bien. Oye, pero Ignacio, estaba echando un ojo a la revista ahora por encima y me estaba llamando la atención que Micromania se queja un poco, o sea, no los ponen como tampoco muy buenos. Leo, la falta de originalidad es suplida por buenos gráficos, movimientos y sonidos. Como que echaba un poco en cara eso, el plagio de Shadow Dancer a Shinobi y de Final Fight a Street Fighter. Y eso, yo pensaba que estarían muy contentos de que hubiese tipo de relativas y parece como que lo critican un poco, el tema ese que sean tan continuistas con lo que había antes. Hombre, es que Shadow Dancer, como hemos dicho antes, es un Shinobi hormonao. Sí. La inclusión del perro a mí me parece un acierto, le daba mucha jugabilidad, pero es que era lo que había por aquel entonces, las máquinas no daban para más. Hasta años después que no llegaran juegos más profundos como el Dungeons and Dragons, casi todo eran juegos de este tipo. No, pero joder, que me digas que el World Heroes es una copia del Street Fighter, vale, pero que me digas que el Final Fight es una copia del Street Fighter 1, que joder, incluso tiene más fama el Final Fight que el Street Fighter 1 ahora mismo. Sí, es... no, estaba leyendo un poco por la última revista, no, atención, o sea, que no estaban alabándolo todo, sino que daban un poquito de caña en ese sentido. Es que la historia de este Final Fight es un poquito más complicada. Hay que hacer un especial de este juego, porque en un principio este Final Fight se iba a vender como Street Fighter 89. Street Fighter 89 se iba a vender con ese, con esa numeración. Igual hay Micromanía pecó un poco de no haber probado mucho el juego. Estoy hablando un poco por hablar. Igual no probó mucho el juego y al ver las similitudes dijo, va, pues esto es igual, porque no se parece al Street Fighter en nada. Ni si me dejara Double Dragon, vale. O yo que sé, la que era entonces, a un Shadow Warriors, como hemos hablado antes, o tal. Bueno, pero Street Fighter, esto es que no tiene nada que ver. De hecho, leo aquí, Final Fight viene a ser, coma, en cierta forma, la segunda parte de Street Fighter. Ponen por aquí. O también, sabiendo que era de Capcom y tal, igual lo vieron fácil la forma de decirlo ahí. Pero sí que es un juego que a día de hoy sí que se conserva perfectamente, este Final Fight. Ambos son muy jugables, tanto Final Fight como Shadow Dancer son muy jugables. Y vamos a ir cerrando programa audiovisual, donde presentan las películas El Escándalo Blaze y Nacido el 4 de julio, una película que tuvo mucha fama con Tom Cruise ahí haciendo de protagonista. Y en la contraportada, un juego de ciclismo encabezado por Perico Delgado. Así que aquí acabaría la sección de retrovisor, pero tranquilos que no abandonamos los ordenadores porque vamos a comentar un juego brevemente. Antes, Altamail, perdona, que se me va, que nos tienes que comentar una cosita de las revistas. Sí, a la gente que quiera consultar eso cuando esté escuchando esto y diga, coño, tal, mira, la Microhobby 193 tal, pues hay un proyecto, nada más que poner en Google Microhobby Forever y ya sale, la página es www.microhobby.org y ahí te salen un margen, todo numerados para revistas que hay en grupos, pues pinchas de la 191 a 200, vas a 195, que es la del Emotion, y tienes todas las páginas ahí para leerlas en JPG, descargarte nada al disco duro ni nada, las consultas así online, y luego ya si quieres descargarte historias, tienes los manuales de las cintas, los portadas de las cintas, los cursos que entregaron en Microhobby y tal, y es un proyecto eso que hicieron con permiso de Hobby Press y está muy bien, tenéis ahí todas las revistas para... Si decís, coño, el Wild Streets, qué guapo estaba ese, si queréis verlo, pues lo podéis ver desde aquí. O en contrapartida de decir, oh, Wild Streets, qué aburrido. Ignacio tenía razón, Altamén estaba equivocado. Bueno, vamos a dar por finalizada la sección de retrovisor, pero no abandonamos los ordenadores. He obligado a mis compañeros a probar un juego muy, muy, muy famoso de Dynamic, para mí todo un buque insignia y una verdadera revolución para mí en su época. Estoy hablando de Narcopolis. Tengo en mi mano la versión de MSX, una caja chulísima, que como comentábamos antes, qué versiones más bonitas hacían antes de los juegos. La verdad es que en sí solamente tiene un manual de instrucciones, un poco, serían 4 páginas y la cinta, pero la caja es preciosa. O sea, unas ilustraciones chulísimas y preciosa. Dicho esto, David, empezamos por el argumento, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues Narcopolis nos situaba en el año 2003 y bueno, una quinta parte de la población mundial era adicta a las drogas. Por ese motivo, los narcotraficantes tienen un gran poder a nivel mundial. Bien, para acabar con esta lacra que estaba suponiendo el poder que tenían los narcotraficantes, todas las naciones del mundo envían a dos de sus mejores policías para formar un grupo de élite, que es el llamado Narcopolis. La misión que tenían, pues viajar a una costa de Colombia para acabar con la planta de producción donde se estaba produciendo la mayor parte de las drogas. La isla estaba formada o poseía un gran túnel y por el que se desarrollaba la acción del juego, y el objetivo era infiltrarse y llegar hasta el laboratorio del proceso donde se procesaba y se producía la droga y destruirlo. Hay que decir que este juego está producido por Dynamic y está programado por una compañía que creo que David me ha dicho que era uruguaya, llamada Iron Byte, que tiene en su haber creo que solamente 3 títulos, uno sería la segunda parte de Freddy Hustler, y ahora mismo no recuerdo cuáles serían los otros dos, me parece que otro era Boogie Ranger y el tercero puede que sea este Narcopolis, lo estoy diciendo un poco de memoria. O me gustaría leeros una parte que hay en esta caja, en la parte de atrás, donde siempre nos metían en los juegos de 8-bit pantallas de Amiga o de Atari, para jodernos la marrana. Y lo que me gustaría leerlos es un poco el resumen que hace, donde dicen que Narcopolis es acción 3D, diseñada para probar tu capacidad de mando y estrategia. 3 unidades de narcopolicías esperan la señal de asalto. Tú mandas, disponlas en la zona de ataque, equípalas y dirígelas desde tu unidad de control central totalmente computerizada. ¿Quién sabe? Quizás esta misión sea demasiado para ti. ¿Por qué me gustaría leeros esto? Es porque en Arcopolis, donde pone que es acción 3D, la verdad es que este juego fue auténticamente revolucionario para su tiempo. Una vista en tercera persona. David, que ha probado el juego ahora mismo, hace bien poco, ¿qué te ha parecido? O sea, yo creo que está muy logrado esta sensación. Sí, la verdad, lo que más me ha impresionado ha sido, sobre todo el juego, ha sido el aspecto gráfico. Para ser de un juego del 90, le he visto muy currado el tema de cómo se va avanzando por el túnel, cómo va, digamos, el zuno, el escalino, el tipo de efecto, sí, que sea. Sí, los sprites tienen como una especie de escalado, ¿no? Que se van agrandando cuando te vas acercando, dando ese efecto de tridimensionalidad. Y eso es lo que me llama la atención, lo conseguido que está y en fin, lo suave que se va haciendo ese scaling. Ya, se ve bien incluso en la versión de Spectrum, vaya, es lo que más llama la atención. Además hay que decir que este juego, para mí, si no es el primero que incluía este zoom, ni bien ni mal, yo recuerdo juegos de máquina recreativa como el Cybot, donde también se veía así en tercera persona, pero era pantallazos, no había scroll, y David me recordó que el juego Contra también tiene estos niveles, ¿no? Sí, la fase, a mí, la primera vez que vi este Narcopoli me recordó a las fases del Contra, cuando vas dentro de la base, pero... que va, ni punto de comparación, Arcopoli está mucho, mucho más conseguido el efecto. ¿Qué más cosas se pueden decir de este juego? Bueno, era una, como hemos dicho, es un arcade en tercera persona donde tú te infiltrabas por unos túneles. El juego era muy largo, podías elegir, aunque siempre llevabas a los mismos sitios, podías elegir diferentes caminos. Llevabas a tu policía con un arma, pero antes de llegar a ese punto, este juego permitía hacerte con una especie de mini inventario. Antes de empezar podías asignarle a cada unidad cierto número de armas que no costaban dinero, iba por peso. Tu unidad empezaba con un peso, si no recuerdo mal eran 400 kilos, y podían cargar hasta 500. Entonces cada cosa que ibas cogiendo tenía un peso específico. Y hasta llegar a 500, entre esas cosas podías coger dos clases de munición, una para los soldados, otra para las metralletas, vamos a ponerlo así, tres tipos de misiles, botiquines, chalecos antibalas, que también además usabas en este juego, mientras jugabas, usabas un ordenador para escribir ciertos comandos que te permitían lanzar estos misiles, por ejemplo, o usar ciertas partes del escenario. Sí, además la selección de armas es una cosa muy, muy importante, porque hay ciertos momentos en los que llega a una zona que, por ejemplo, sale una ametralladora automática y tienes que cambiar de arma para poder destruirla. O sea que tiene ahí un componente de, digamos, un poquillo de estrategia, de saber cuándo, qué arma tienes que utilizar y tal para seguir avanzando, y queda muy bien. Sí, respecto a eso sí es cierto. Yo recuerdo jugar en Amiga bastante a este juego y sí que tiene una componente, su estrategia, muy importante. Porque yo me acuerdo que lo cargaba, joder, y me empezaba a preguntar, a ver, hay cinco túneles, ¿por qué túnel quieres entrar? Tal, venga, pues por el de abajo. Y luego me decían, escoge armas, tal. Yo tampoco tenía muy claro qué armas eran mejores que otras y escogí un poco al azar. Y luego ya en lo que es en el juego, ya cuando estoy moviéndome por el túnel, había un montón de información. Tenías unos displays ahí a la derecha con información, una brújula. Yo no sé si había varios pelotones, si puedes intercambiarlos, puede ser o no. ¿Os suena que hubiese varios equipos de Narcopolis y pudieses alternar entre ellos? Sí, sí, sí, perdona, Javi, sí, de hecho tenías tres equipos y podías alternar entre ellos. Que tenía demasiada profundidad para mi gusto. En aquel momento, si es que buscaba algo más, un poco más arcade, a mí me sorprendió eso. Decía, ojo, este juego es complejísimo, o sea, tiene un montón de posibilidades y historias. Me tardé un poco en ese sentido de escoger, pues, qué armas. Cojo unos misiles, tal, y pesaban un montón, eso, yo no podía llevar nada más. O cogía pistolitas que no hacían nada y me sobrepasaba un poco en ese sentido el juego con tanta historia, pero lo que es gráficamente y tal, me acuerdo que estaba chulísimo el pegarte a la pared ahí donde estaban los contrafuertes y esconderte detrás de la viga un poquito, cruzar de lado a lado la pantalla. La animación era muy buena también, tanto del scroll que dijiste como el personaje en sí que se movía del protagonista. Y aparte que el tipo de juego es muy adictivo, o sea, el tema de ir cambiando de armas, de llegar a un punto, venga, te salen los enemigos, te tienes que mover para la derecha, esquivar las granadas, es muy adictivo y difícil también, con ganas. Que además, Javi, qué envidia que tú jugaste a la versión Amiga, porque hay que decir, si las versiones de 8-bit, no todas, ojo, que la de Commodore 64 a mí me parece horrenda, y la de MSX es igual que la de Spectrum. Si las versiones de 8-bit eran una virguería gráfica, la de Amiga era preciosa, directamente. La de Amiga y la de PC son preciosas. Sí, de Amiga tengo esos recuerdos, sobre todo lo que más tengo, más que la profundidad del scroll, de cómo se movía por el túnel, el movimiento del personaje en sí, de eso, cómo te pegabas a la pared, cómo movías las botas al caminar, todo era muy suavito, todo esa animación, los disparos, cuando te disparaban y caías, que sale un poco de sangre y caía boca arriba siempre el policía este, pero sí que tengo muy buen recuerdo de ese juego con un amigo. Eso, difícil, porque no, nunca conseguí acabármelo, porque eso, me perdí a mitad del túnel y decía, joder, ya no estoy sin armas, no tengo nada que hacer. Pero era suerte por verlo como empezaba atrás, está muy chulo ya. También que este juego era un poco a ensayo y error, porque pasaba como en el actual Call of Duty, todo estaba scriptado, sabías, cuando llevabas rato jugando, sabías dónde te iban a venir los enemigos. Y una cosa que me gustaría que nos recalcaran, Javier, yo como tú probé la demo, una demo de Micro Hobby, qué larga era la demo y qué buena. Sí, soy un Spectrum, tuve la demo, pero no llegué a comprarme el juego. Ya sabes, lo tuve en Amiga en un pack que venía de Dynamic, que venía un montón. Venían el Satán, el Mega Fénix, el Narcopolis, venían un porrón de juegos de Dynamic. Pero en Spectrum sí que no tengo recuerdos apenas, pero sí que recuerdo haberlo probado en una demo de Micro Hobby justo. Y luego, hombre, pues me quedó la gusanillo ese de decir, va, en Amiga también me voy a pillar, ya que está en el pack este, pero... Yo es que la demo, la verdad es que era muy larga, era el juego gráficamente en Spectrum es un riguroso blanco y negro, la de MSX es igual que la de Spectrum. La de Amstrad tiene mucho colorido, pero yo la veo como un poco más lenta. Yo cuando me tiran las granadas o al disparar se nota que renquea un poquito más. La de Amstrad gráficamente a mí me ha sorprendido, ¿eh? La he visto bastante currada y... Sí, quizás se mueve demasiado lento, pero el movimiento del scroll no es tan brusco como yo esperaba. A nivel de colorido y gráficos, la de Astran es... a nivel de colorido es muy superior a la de Spectrum. Obviamente Spectrum está en blanco y negro. Pero yo creo que la de Spectrum, esto ya son apreciaciones personales, yo creo que la de Spectrum es un poquito más suave que la de Astran. ¿Qué más se puede comentar de este juego? A nivel musical, no tenía, creo recordar que solo tenía la de Spectrum una sintonía, pero qué bien sonaba en Amiga y en PC, cuando empezabas a disparar, cómo sonaban los pepinazos que metías, ¿eh? Sí, aquello era totalmente distinto. Un misil, una pistola, una ametralladora, un fusil, por el sonido ya distinguías. Incluso sabías que... No sé si había una parte cuando decías eso del nido de ametralladoras, que sabías ya lo que te venía por el sonido que hacían ya de... Antes de los escuchar ya los disparos ya sabías lo que iba a ver, lo que te ibas a encontrar al final del túnel. Y estaba viendo aquí versiones, hay una versión de PC Booter. ¿Sabéis qué máquina era esa? No. Y es todo como morado, parece, algo así, como un monocromo raro. Pero no es la versión de 2, sino versión, o sea, no es la versión de MS2, sino versión como PC Booter. Y es como todo así rosa, parece, o un color raro. Parece una versión de PC en CGA o en Hércules. Yo creo que tiene más definición incluso para ser algo... Hércules igual puede ser, sí. Hay que recordar que este juego en PC salió en una edición de VGA chulísima además, o sea, un nivel gráfico sobresaliente. Así que yo realmente no sé qué versión me dices, Altamir. Habrá que mirarlo. Mirad, en MovieGames tenéis ahí las versiones, las imágenes que hay, y veis el PC Booter este, y así que es todo como rosita, todo, no sé, es un poco raro. PC Booter, pero sí que aquí este juego yo creo que lo más destacable es esa sensación de profundidad 3D que daba, que yo creo que... La época nada podía igualarlo siquiera, o sea, esa sensación de ir andando y ver cómo se avanzaban los contrafuertes hacia ti, el techo y los laterales del túnel iban avanzando según hacían curva, ¿no?, el túnel. Eso está súper logrado, todos esos movimientos. A nivel gráfico, yo tengo que decir que me parece precioso. Es muy repetitivo, claro, obviamente este juego estaba en Spectrum 48K, hasta aquí lo que puede dar, gráficamente era algo repetitivo, pero era para su tiempo una preciosidad. La pantalla de juego sí que era algo reducida, obviamente no daba más de sí el procesador y tenían que reducir un poco la pantalla, pero yo puedo decir que este es de los juegos que para mí más innovaron, o sea, me parece un portento y que a día de hoy está un poco infravalorado, como que no es muy recordado. Los que jugaron en su tiempo tienen grandes recuerdos, pero no creo que sea un juego que se le haya dado el mérito necesario. Para mí fue todo un bombazo. Y si bien, como dices, la pantalla de juego sí es reducida, el interfaz gráfico de las armas, los botiquines, la consola en la que te, digamos, podía mandar comando, eso sí estaba muy muy currado. Sí, así es que no se notaba, no echabas tanto de menos que la pantalla fuera pequeña, tenías tanto gráfico en pantalla, aunque fuera estático como tú dices, el ordenador que te iban poniendo mensajes y arriba que te iba cambiando la munición, tenías tantas cosas que no echabas de menos que la pantalla fuera más pequeña. Sí, la verdad que el efecto que conseguía era eso, que digamos, ocupar toda la pantalla, reducir el, por tema de escalado, la pantalla de juego, pero que eso, que no se echa en falta, y más jugando ahora en 2010, no echa en falta, digamos, una pantalla de juego más grande, queda todo perfecto. Es un juego que se nota que está todo medido al detalle. Bueno, para ir acabando, lo único que me queda decir, como os he dicho, la edición que tengo en la mano es de MSX, una carátula preciosa de Luis Royo. Qué versiones más bonitas hacían antes, cómo se lo trabajaban. Tampoco se puede decir mucho más de este juego, como hemos comentado, es un arcade, entre comillas, simple. La mayor revolución que tuvo fue a nivel de programación, sacar tanto partido de unos ordenadores tan a priori, tan cerrados o tan escasos, debió ser todo una odisea. Espero en un futuro poder hablar con los programadores, yo lo voy a intentar conseguir, porque tengo muchas dudas acerca de este juego. Y bueno, vamos a dejar aquí este título y vamos a seguir con el programa, porque tenemos una sorpresa muy muy buena para vosotros. Hola, queridos bonuseros, soy Batman y yo también escucho Fase Bonus en la Batcueva. Y en el Batmóvil, y en el Batbot. ¿Y vosotros lo hacéis? Una de las cosas que queremos daros a conocer en el programa es el comienzo de la industria de los videojuegos en España. Para eso hemos tenido a profesionales como Azpiriz o Juan del Cal. Pero ahora mismo tenemos a la otra línea, como digo siempre, a una persona, un profesional del medio, que ha sido un pilar indiscutible para conocer la industria del videojuego en España tal y como la conocemos a día de hoy. ¿Qué puedo deciros de este hombre? Fundador de Dynamic, subdirector de Dynamic Multimedia, fundador y presidente de FX Interactive. Señor Jesús Alonso, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, encantados. Hay que decir que Jesús, hemos tenido algún problema técnico, Jesús ha estado con nosotros ahí y que gracias a este ratito que nos saca vamos a poder conocer un poquito de la historia de Dynamic y de FX Interactive. Así que, como siempre, vamos a empezar por el principio. ¿Qué lleva a Jesús a meterse al mundo de los videojuegos, siendo que por aquel entonces esto se consideraba algo infantil y con poco peso en el panorama? Pues en mi caso lo que fue es... el motivo fue la casualidad. Yo estaba estudiando la carrera de periodismo y trabajando en una empresa en el departamento comercial vendiendo seguros, algo tan poco poético como vender seguros. Y el amigo de unos conocidos pues me contó en un viaje de autobús desde donde vivíamos en un pueblecito de Madrid, de las afueras de Madrid, hasta la capital, hasta Madrid, pues me contó un proyecto que tenía con sus hermanos, que consistía en crear una empresa y hacer videojuegos y después comercializarlos en los viejos tiempos de los ordenadores de 8 bits, el Spectrum, en la época del Spectrum. Este proyecto era Dynamic, la primera y legendaria empresa Dynamic. Pues cuando llegamos a Madrid yo me había convertido con un acuerdo con él en el director comercial de la empresa que se estaba gestando y pues comenzamos en ese proceloso mundo de los videojuegos sin ningún conocimiento previo y solo por la ilusión de hacer cosas. Esa fue la razón para que yo aterrizara en la industria de los videojuegos, la pura casualidad. Bueno, Jesús, yo quería hacerte una pregunta que supongo que ya te habrán hecho en multitud de ocasiones, pero bueno, que pensamos que es bastante interesante. La bajada de precios que realizó Herve de los juegos a 875 pesetas, ¿cómo se vivió en Dynamic y bueno, qué repercusión tuvo en el mercado en España? Pues nosotros cuando nos plantearon la idea nos resultó desde el primer momento pues una oportunidad fantástica. Estábamos convencidos de que el diagnóstico era el certero. En aquella época los videojuegos costaban, si no recuerdo mal, 3.100 pesetas en ese estilo. Y claro, pues la gente optaba por comprar copias piratas, ¿no? En el Rastro en Madrid y en otros mercadillos a lo largo y ancho de España, pues se comercializaban con éxito los videojuegos en sus versiones piratas. Y los datos del parque instalado de ordenadores Spectrum y de las ventas de libros que hablaban del Spectrum, enseñaban a programar, etcétera, etcétera, nos hacían concebir a todos la idea de que, claro, estábamos vendiendo legalmente muy pocas unidades comparado con el parque instalado. Y se hizo un estudio de mercado muy interesante, donde se le preguntaba a la gente si seguiría comprando copias piratas o compraría productos legales con las garantías que ofrece el comprar un producto legal con su garantía de postventa, con sus manuales de instrucciones, etcétera, etcétera, y editado de una forma correcta y demás. Entonces lo que sucedió es que cuando se le iba preguntando a la gente y se iba bajando el precio, al llegar al terreno de los 900 pesetas, pues claro, la inmensa mayoría decían, hombre, si me cuesta pirata en el rastro no sé cuánto y legalmente me lo puedo comprar solo por 900 pesetas, por ese incremento de coste estoy dispuesto a pagar un poco más y adquirir mis juegos legalmente. Y bueno, pues Herve se lo comunicó a todos los publishers con los que de los que distribuía producto, y lo hizo con los más importantes publishers de Inglaterra y lo hizo con nosotros en España. Nosotros aplaudimos la medida desde el momento inicial y nos unimos a esa propuesta, y lo que sucedió es que, claro, nuestros ingresos por unidad vendida bajaron estrepitosamente, pero como la venta en unidades comercializadas se disparó enormemente, pues entonces el resultado en ingresos netos pues era mejor, vendiendo mucho más barato. Cuando en el panorama de los videojuegos el mercado estaba inundado, pero inundado de arcades, juegos deportivos o de motor, Dynamic dio un golpe de efecto, pegó con el puño en la mesa y creó Aventuras AD. A mí me gustaría saber cómo fue la creación y el porqué de esta compañía que tantísimos juegazos nos ha dado. Pues eso también tuvo que ver con la fuerza de un emprendedor. Desgraciadamente, como mi memoria pues está cada día peor, no me acuerdo del nombre. Lo tendría que buscar en internet. La persona que nos propuso y se acercó a nosotros con la idea de que había una enorme posibilidad de hacer cosas con los videojuegos del género de las aventuras gráficas, las aventuras gráfico-conversacionales. Este hombre, pues que era un experto, sí, efectivamente, ahí me lo sopla, y será Andrés Samudio. Andrés Samudio nos lo vino a plantear. Nosotros teníamos ya interés en ese segmento de mercado. Llegamos a un acuerdo con él para que colaborara en este asunto, y conseguimos que mucha gente que desarrollaba aventuras gráfico-conversacionales se pusiera en contacto con nosotros, y a través de ese sello, en colaboración con Andrés Samudio, lanzamos Aventuras AD, y yo creo que ayudamos a crear un mercado nuevo de gente que le gustaban ese tipo de productos y que habían estado muy poco promocionados en España. Bueno, y ahora una pregunta relacionada con el tema de la exportación de licencias. ¿Qué pautas o procedimientos se seguían para lanzar un producto fuera de España? Yo recordaba con un especial cariño el juego de Risky Goods, que fue el único juego que apareció en una consola de 16-bit, que fue Mega Drive, y bueno, que con gran reconocimiento por parte de la crítica y bueno, y con orgullo de decir, mira, tenemos en una consola un videojuego español. Pues realmente nosotros lo que hacíamos era participar en las ferias del sector. Íbamos a Inglaterra y íbamos a Estados Unidos. Estábamos en las ferias del sector, pues establecíamos relaciones comerciales con muchas empresas, y entonces pues llegamos a acuerdos que nos permitían comercializar los productos en otros mercados. Y nuestro orgullo con Risky Goods es que Electronic Arts decidió hacer el publishing de ese videojuego y se comercializó en Asia con un cierto éxito para Sega Mega Drive. Pero yo realmente disfruté mucho más con otros productos que comercializábamos a través del sello de Ocean, y se comercializaban en todos los países del mundo. Entonces tuve oportunidad de ver en viajes videojuegos nuestros fabricados por nosotros, exportados. Había veces que fabricábamos en España y exportábamos, otras veces cedíamos los derechos de fabricación y cobrábamos un royalty. En cualquiera de los dos casos, ahí venía el copyright de que era un producto propiedad de Dynamic, y eso pues es un orgullo que cada vez que uno lo recuerda te hace sonreír, ¿no? De la ilusión que te da. Yo tengo una más que pregunta, sería una curiosidad acerca de anécdotas. Recuerdo que por aquel entonces en el mundillo lo más importante era hacerse con la licencia de una película de éxito, la licencia de una máquina recreativa, una de arcade, o que en el caso de Dynamic fichó a figuras muy importantes del mundo deportivo. A mí me gustaría saber, que sé que tú tienes muchas anécdotas acerca de eso, ¿qué nos podías contar? Pues una de las anécdotas que tengo, que tiene su parte dulce y su parte agridulce, es recordar la personalidad de Fernando Martín, este gran jugador de baloncesto. Cuando yo le conocí, le pregunté, oye, macho, y cuando tú haces estos acuerdos de cesión de imagen y tal, y no sé, y tienes que firmar los contratos y hay que satisfacer unas cantidades, y entonces, pues, a veces tienes que recibir un montón de dinero y no sé, no te da un poco de miedo que te puedan robar o que pueda pasar algo y tal. Y me enseñó la mano y me dice, dame tu mano. Me enseñó su mano y su mano al lado de mi mano era como 10 veces más grande. Y entonces luego se puso de pie y me dice, Jesús, ¿tú crees que hay alguien que se atreva a engañarme? Entonces yo me acuerdo de eso y me quedé loco de su comentario. Y esa es la parte dulce. Y la parte agria es cuando iba con él por el Paseo de la Castellana, en una ocasión que estábamos haciendo algún evento, pues él iba a firmar o, pues no sé, en alguna cosa que organizamos. Y entonces iba yo con él en su coche. En esos momentos llevaba un Porsche, que claro, para que quepa un tío como Fernando Martín en un Porsche, pues no sé, o sea, no tiene nada atrás, está concebido especialmente para que solo vaya él conduciendo, ¿no? Porque necesita todo el espacio de delante y de detrás. Y yo veía cómo conducía como un loco, ¿no? Muy rápido. Entonces él me dijo que él estaba seguro de que su vida iba a ser breve y que él iba a morir joven. Eso me dijo. Y luego, lamentablemente, pues su pronóstico se cumplió de forma inexorable. O sea que esos son los recuerdos agridulces. Yo también recuerdo, Jesús, que hablando contigo nos contaste una anécdota que ahora nos hace un poco de gracia. Fue una anécdota que tuviste con Severano Ballesteros, con la licencia del deportista. Ah, sí, eso fue tremendo, porque en aquellos momentos, claro, nosotros conseguimos firmar un contrato mundial con Severiano Ballesteros para que pudiéramos hacer nada más y nada menos que juegos para ordenadores de 8 bits, videojuegos para ordenadores de 16 bits, podíamos hacer versiones de los videojuegos para consolas y teníamos también en el contrato la posibilidad de hacer productos derivados y hacer versiones de videojuegos para máquinas accionadas por monedas e incluso para juegos de mesa. Podíamos hacer un producto que fuera un producto derivado de esos y fuera a lo mejor un juego de mesa con un pues con una cosa parecida a lo que puede ser un Trivial Pursuit, que tuviera preguntas y respuestas, o un juego que tuviera una parte interactiva y un dispositivo que calculara los golpes, y entonces pues tirabas los dados y se hacían unos cálculos matemáticos para ir avanzando por los hoyos de los campos y llegar al green y patear al green y todo eso. Y estábamos felices porque decíamos, bueno, con esto vamos a consolidar la empresa a nivel internacional y va a ser la bomba. Y nos pusimos a trabajar y nos dijeron las compañías japonesas, como la compañía Sega o la compañía Atari, no sé si en esos momentos estaba Nintendo y Atari o estaba Sega. Yo me acuerdo que estuvimos con varias compañías y nos dijeron que ellos no nos iban a dar la licencia para que pudiéramos hacer juegos para sus plataformas basados en Severiano Ballesteros, porque se las iban a conceder a empresas japonesas o a empresas americanas convenientemente participadas por multinacionales japonesas que habían contratado a otros golfistas como Lee Treviño, como Jack Nicklaus o como otros, y entonces nos quedamos imposibilitados de desarrollar nuestro proyecto. Tuvimos que volver a hablar con los abogados de Severiano Ballesteros y pagar unas cláusulas de penalización y no poder hacer efectivo el contrato. Eso es para que se vea que muchas veces los negocios que parecen que son, que lo tienen todo, pues luego se te pueden estropear. Jesús, tras la desaparición de Dynamic, ¿qué motivación, qué es lo que te llevó a iniciar el nuevo proyecto de FX Interactive? Bueno, realmente lo que sucedió ahí es que en Dynamic había unas personas, en la segunda Dynamic, Dynamic Multimedia, había unas personas que llevaban la gestión y tenían el 30% del capital, y había otra persona que no llevaba la gestión, que había entrado como socio financiero y había comprado el 70% de la empresa. Entonces, mientras los gestores que tenían el 30% pudieron ejercer la gestión perfectamente, pues no había ningún problema. En un momento determinado, el socio financiero que ostentaba el 70% dijo que él quería, dedicarse a la gestión, y como el acuerdo que tenían es que eso estaba separado, pues lo que plantearon mis socios en Dynamic Multimedia es que compraran los socios financieros a los socios gestores la empresa y ya la administraran ellos. Y hubo ahí una pelea horrorosa, que no se querían hacer las cosas con sentido común. Finalmente, los gestores de Dynamic Multimedia vendieron su 30% al socio financiero que tenía el 70%, y como una obligación, pues se acabó esa vinculación a esa empresa. Creamos FX Interactive y Dynamic Multimedia con los nuevos gestores, llevó a la empresa a la quiebra en 2 años, y FX Interactive pues en 3 años o en 2 años estaba en beneficios, facturando fantásticamente, y los 3 últimos años que yo fui presidente pues presentó en el registro unos resultados fabulosos de 1 millón de beneficio, 1 millón de euros de beneficio anual después de impuestos, en los últimos años que yo era presidente de la compañía. Entonces pues ahí se demuestra que las empresas que están gestionadas por los gestores que generan el valor no necesariamente van a dar los mismos resultados si son gestionadas por otras personas, ¿no? FX Interactive tiene una diversidad, en su catálogo, que es apabullante. A mí me gustaría saber qué criterio usaba la compañía para la elección de los productos a lanzar, y además, que siempre se caracterizó por tener unos precios muy reducidos. Y me gustaría saber además cómo se las apañaba FX para tener muchos más beneficios que otras empresas que sacan sus productos doblando o triplicando el precio de sus juegos, y aún así se quejan de no tener ganancias. Pues aquí la cuestión es muy sencilla. El dinero que se gana tiene que ver con el margen que se gana por unidad vendida multiplicado por el volumen total de unidades vendidas. Entonces, en las estructuras de precios de los videojuegos, cuando tú creas un videojuego, pues tienes una inversión en masa de capital tremenda, ¿no? Como sabéis, en la actualidad, pues oye, hay videojuegos que cuesta hacerlos 10 millones de euros, 20, 30, 40, son cantidades irracionales. Entonces, esa inversión es la inversión necesaria para hacer el videojuego, y después hay un coste enorme también, que es la inversión necesaria para hacer el marketing. Entonces, sumas a lo que te costó el desarrollo en sueldos y salarios y todo lo que conlleva, pues le sumas lo que te cuesta publicitar el producto en todo el mundo. Y después hay un tercer coste, que ese es menor, que es fabricarlo, ¿vale? Hay que fabricarlo. Entonces tienes unos costes de fabricación, tienes unos costes de marketing y tienes unos costes de desarrollo. Cuando pones el producto en las tiendas, sobre el PVP que pagan los consumidores, a la empresa le llega una parte de ese PVP porque tiene un coste de distribución. El coste de distribución, bueno, pues depende de las ventas. Entonces, por cada venta que tienes, pues tiene un coste de distribución. Hay un coste de distribución asociado que tiene que ver con cuántas unidades tú fabricaste y metiste en el canal de distribución y cuántas efectivamente vendiste, porque al final, si no las vendes todas, tienes que recibir devoluciones de las que no vendiste y eso te genera un coste extra. Al final de todos estos números, las empresas tienen un volumen de ventas que equilibra, ¿vale?, todas las inversiones previas, y la empresa llega a su punto cero, a su break-even. A partir de ese momento, cada unidad que se vende arroja un margen de contribución. Cuantas más unidades se vendan después de que has alcanzado el break-even, pues más dinero vas a ganar. Da igual que vendas a 60 euros un juego y te deje 6 euros de margen, porque oye, si vendes 100 unidades a 6 euros de margen, pues tienes 600, ¿no? Pero bien podrías, en vez de tener 6 euros de margen vendiendo 100 unidades, tener a lo mejor 1 euro de margen, y en vez de vender 100 unidades, vender 10.000, ¿no? Al final el volumen de margen va a ser mayor. De lo que se trata es de que consigas amortizar tus costes y tus inversiones y tengas un margen que, aunque sea pequeño por unidad, multiplicado por muchas unidades, haga que la operación sea rentable. En nuestro caso, si os acordáis, lo que hacíamos y lo que sigue haciendo FX Interactive es comercializar primero a 19,95. En ocasiones hay una segunda comercialización, que es incluir este producto en un pack donde van, pues a lo mejor van tres productos, y entonces pues hay una segunda comercialización que es en este pack, y después hay una tercera comercialización que es pasarlo a la línea premium, que en vez de ser 19,95 por unidad, pues son 9,95, y después hay una cuarta ciclo de ventas de comercialización, que es venderlo por solo 4,95. Si en cada ocasión que tú haces esto consigues que cada unidad que vendas te dé un margen, pues al final sumas el margen de todas las comercializaciones y la operación en su conjunto es tremendamente rentable. También hay que ser inteligente y fabricar de modo y manera que puedas reutilizar el invendido, ¿no? Meter el concepto de sostenibilidad en los procesos de fabricación y decir, oye, yo fabrico de algo 100.000 unidades sabiendo que no las voy a vender, pero luego el invendido de la primera comercialización lo puedo reetiquetar con otro precio y comercializarlo en una segunda comercialización, y ya no tendré que fabricar porque estoy utilizando el sobrante de la primera hornada. Pues hago la segunda comercialización y lo que me sobra lo llevo a la tercera. Eso es un ecosistema, digamos, sostenible en términos empresariales. Y yo creo que ahí hicimos una gran innovación con los ciclos de comercialización y con los canales de comercialización. Bueno, Jesús, tú que, como se suele decir, ya eres perro viejo en este mundo y con la experiencia que tienes, ¿cómo ves o qué opinas acerca de las políticas de las compañías actuales, del panorama distribuidor y desarrollador en España? ¿Cómo ha evolucionado el mercado del videojuego en todos estos años? Pues yo he de decir que estoy bastante alejado del sector. Entonces no estoy a la última pregunta de los movimientos que se están produciendo. Creo que se va necesariamente a producir una transformación en el sector del videojuego, y yo preveo, y ya lo hice un pronóstico sobre esto que ha empezado a cumplirse, pues que va a haber muchos más videojuegos que tengan unas fórmulas de comercialización nuevas. El peso de la comercialización online va a crecer sobre el peso de la venta de productos físicos, y lo que yo creo que va a crecer más es que cuando compres un videojuego o instales un videojuego en tu consola o en tu ordenador o en tu dispositivo móvil, sea este el que sea, no va a tener coste, y esa instalación inicial, ese proceso de adquirir el producto va a ser gratuito, y lo que vas a hacer es pagar por el uso que hagas del mismo, por tener ciertos elementos de valor añadido, por poder hacer ciertos usos del producto, por adquirir ítems virtuales en el videojuego que te van a merecer la pena. Y entonces yo preveo un futuro con empresas de videojuegos que no comercializan físicamente los productos, que tienen comunidades online de millones y millones y millones de usuarios, y que un porcentaje de estos usuarios hacen un volumen bestial entre todos ellos de transacciones, microtransacciones de muy poco valor. Por como comentabas y por lo que sabemos, tú ahora mismo estás totalmente desligado del mundo de los videojuegos, pero que tus labores emprendedoras no han parado ni un segundo. Así que ya para ir acabando, nos gustaría que nos comentaras a qué estás dedicando ahora mismo tus energías en cuanto al panorama comercial. Estoy emprendiendo una empresa que ya lleva un año funcionando. Se llama restaurantes.com y quiero invitar a todos vuestros oyentes a entrar en nuestra web, visitarla con cariño y hacerse usuario registrado gratuitamente para beneficiarse de la propuesta de valor que ofrecemos. Lo que hacemos en restaurantes.com es ofrecer a la gente información de miles de restaurantes. En muchos de ellos pues la gente puede reservar mesa, y entonces lo que ofrecemos es descuentos y ventajas evidentes sobre la alternativa, que es llamar al restaurante por teléfono. Restaurantes.com lo que ofrece es un sitio donde tenemos muchísimos restaurantes con toda su información, y ofrecemos descuentos para hacer una reserva de mesa con un clic. Entonces, en muchos de estos restaurantes puedes reservar mesa muy fácilmente, no tienes que llamar por teléfono, decides el día, decides la hora, las personas que son, y pones tu nombre y apellidos y un teléfono móvil y un email, y te enviamos un correo electrónico con la reserva de mesa, y tenemos tu email y tus datos para dárselos al restaurante y que ellos sepan que vas a ir ahí el día acordado. En vez de costarte el precio de carta, pues en muchos sitios te cuesta la mitad, 50% de descuento. Bueno, yo tengo ahí una certeza que lo que va a suceder en este mercado es lo mismo que ha sucedido en el sector de los hoteles y las agencias de viajes y las empresas de las compañías aéreas. Todas esas empresas han sido abrazadas por Internet, y Internet ha transformado esos sectores de actividad. Yo estoy seguro que en los próximos años la gente, en su inmensa mayoría, dejará de reservar mesa en los restaurantes llamando por teléfono y reservará mesa con su teléfono móvil, con su smartphone, bien sea un iPhone o un teléfono con Android o con otros sistemas operativos. Ahora mismo hemos lanzado la aplicación para iPhone y se la han descargado 50.000 españoles. Entonces estamos consiguiendo volúmenes incrementales de reservas de mesa y bueno, pues estoy con un socio que se llama Antonio Fernández Ruiz, que llevaba muchos años en este sector y que tiene una formación en tecnología, es matemático de profesión y bueno, lleva toda la vida programando y haciendo plataformas de misión crítica, y entre los dos pues hemos emprendido este sueño empresarial. Y invito a todos vuestros oyentes a que nos visiten y estaremos encantados de recibirles. Oyentes, recordad restaurantes.com. Y bueno, Jesús, te vamos a ir dejando, que sepan nuestros oyentes que tú ahora mismo estás en la oficina. Todo el ruido que se oye de fondo es porque estás muy ajetreado. Has sacado un ratito para poder hablar con nosotros y enseñarnos cómo se gestó lo que es el comienzo de la industria. Así que de parte de todo el equipo, un abrazo muy fuerte, Jesús, y muchas gracias por todo. Vale, pues nada, un placer. Un saludo cordial. Hasta luego. Un saludo para Fase Bonus de Stewie Griffin. Y ya sabéis, seguid así con el programa y ¡la victoria es nuestra! Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado el programa de hoy. Como hemos dicho, un programa muy informático, muy 8-bit. yo he disfrutado muchísimo hablando de este juego, hablando de la sección de retrovisor. Y ya sabéis, despedida, señor David. Bueno, pues nada, hasta el próximo programa. Y bueno, también agradecer a Jesús el ratito que nos ha brindado, aparte porque ha sido una entrevista muy, muy interesante. Y nada, darle las gracias de nuevo. Y lo que hemos aprendido, y lo que hemos aprendido, esperemos que nuestros oyentes también hayan, aunque sea un poquito, también hayan aprendido algo de lo que es el origen de la industria de videojuegos en España. ¡Seguimos, señor Héctor! Ah, pues bueno, no he podido hablar más de lo que yo pensaba. También es que esta época me tocó un poco lejana, pero bueno, por lo menos ha estado bien, por lo menos ha sido ameno y habéis podido hablar vosotros, vaya. Bueno, Héctor, vamos a hacer un poco de hype, no vamos a decir nada, pero que tenemos, bueno, más bien tienes una sorpresita por ahí para todos, sin desvelar nada. Ah, sí, una cosilla ahí que la verdad es que es raro por mi parte que colabore con algo, pero mira, por lo menos he puesto mi granito de arena en una cosa y bueno, ya lo veréis. Señor Javier Altamaer, antes de nada, muchas gracias por estar, que sabemos que estás muy, muy liado, así que despedida. Sí, nada, venga, hasta luego a todos y eso, espero que a la gente le guste este programa, que es, podemos decir entre comillas, un especial 8 bits, pero bueno, que creo que quedó muy bien. Y nuestro experto en hardware, señor Marcos. Pues nada, lo mismo, tampoco he podido colaborar mucho en el tema de los 8 bits, porque, bueno, de los ordenadores de 8 bits, porque por aquella época la verdad es que no conocía mucho, pero bueno, también creo que ha quedado un programa muy, muy interesante. Bueno, y para ir acabando, ya sabéis, para descargar el programa tenéis que ir a iVoox, iTunes, Espacio Podcast, recordar acercaros a sakurabit.net, mandar los correos a pasebonus@sakurabit.net para que Javi los pueda leer, meteros en el foro, anécdotas de recreativos, hay cosas muy muy graciosas, saldrá un programa muy bueno, queremos que estéis, queremos que participéis, y bueno, la semana que viene tendremos también alguna sorpresa. Sabéis que Fase Bonus es un programa donde siempre hay sorpresas y tocamos muchos palos, atentos la semana que viene, así que sin nada más que deciros, la semana que viene os esperamos. ¡Hasta luego! And